Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 42 de Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM, y conmigo tengo grabando aquí al amigo y compañero Miguel Ángel Terrón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos grabando de nuevo. Por la tarde, no por la noche, ¿eh? Esto es primera vez. Es verano, es una cosa rara, estamos tomando velocidad, metiéndonos en septiembre poquito a poco y retomando el ritmo, ¿no? Y hemos tenido esta es nuestra última semana de vacaciones, que yo ya estoy deseando trabajar, la verdad, y eso. Sí, es lo que hemos encontrado. Es lo que quería comentar, que hemos estado bastante tiempo sin grabar para lo que acostumbramos, pero bueno, en verano con las vacaciones ya se sabe, no hay tiempo, uno está más tiempo en la calle, la casa casi nunca está en silencio para grabar. Y yo soy niñera ahora, yo soy programador durante el año y niñera durante el verano. Claro, por eso quería volver a trabajar, sí, en el trabajo sí. Se descansa. Soy la pornochacha, tengo la cofia. Esto acabo de grabar la pesadilla de los oyentes. Tienen en la mente ahora a mí, con la cofia. Bueno, así que nada, que eso, pues, que la gente tampoco, que no hemos podido grabar antes. Y bueno, quien tenga ganas de escucharnos, pues bueno, ya por aquí estamos de nuevo y esperamos ya coger ritmo, como hemos comentado antes, y grabando quizá un poquito más corto, pero más seguido. Oye, que yo vengo repleto de dudas. ¿Repleto de dudas? Sí, porque estoy un poco desconectado de todo. Bueno. Es que no paro de oír hablar de IFTTT por ahí y estoy angustiado porque la verdad es que más o menos sé de qué va, pero me parece que tú sabes de qué va este tema. Tú, bueno, yo no lo he usado demasiado, pero sí es cierto que lo uso y la verdad es que está muy bien y cada vez me invita más a usarlo, ¿no? Porque es bastante... bastante chulo el tema. Creo que bueno, en el fondo es una plataforma que se accede a través de web y que tú puedes configurar una serie de triggers vinculado a aplicaciones. Pero a través de web, ¿por qué? ¿Cómo? Es que, espera, bueno, es que creo, yo vi ayer o antes de ayer, no sé cuándo leí el artículo, estaba intentando ponerme al día, y estuve leyendo, no sé si era en Apleando, Aplefera, una cosa de estas, que utilizaban el ICAL, el calendario de Google, con IFTTT para programar lo que era la reparación de permisos de disco. Y ya me quedé con el culo roto. Digo, esto es maravilloso. Y me comentas que es un servicio web. A ver, en el fondo IFTTT es una aplicación web, ¿vale? Y tú lo que puedes programar tu internet, o sea, tus servicios conectados a internet, llámese Twitter o cualquier cosa, con una especie de recetas. Ellos lo llaman recetas. Uh-huh. Y bueno, en el fondo son el IFTTT, son la sigla de si pasa esto, hace lo otro. Lo que tú y yo conocemos y como mucha gente como un trigger. Entonces, si tú haces una cosa, porque esto haga otra. Por ejemplo, así que se me ocurre. Que tú añadas un favorito en tu cuenta de Twitter, pues que te pase ese tweet, te lo grabe en Instapaper, por ejemplo, y lo lees después, porque para ti es interesante. Igual que se me ocurre eso, hay un montón. Y ese es el funcionamiento básico, es programar tus servicios de Internet, básicamente con la iteración de estos servicios que funcionan. Con IFTTT, que tú en el fondo le das permiso, lo autentificas en tu cuenta de IFTTT y funciona. Por ejemplo, yo si quiero empezar a usarlo ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Por lo pronto te tienes que dar de alta en el servicio, en la web de IFTTT.com, que te creas tu usuario y luego tú ahí tienes todas tus recetas de los servicios que tú quieras activar. Que imagínate cualquier cosa, o sea, que tú dices, yo quiero cambiar mi perfil de Twitter. Y quiero que también se cambiara de Facebook, porque quiero tener mi perfil actualizado, mi foto de perfil actualizado en todos los servicios. Pues los puede hacer. Se puede hacer incluso el típico mensaje que yo no lo recomiendo hacer, porque además me repetía cuando se hace, que cuando alguien te sigue, pues un agradecimiento automático. A mí eso no me gusta. Pero bueno, tú te creas tu cuenta en el IFTTT. Ya la he creado, Materroy. Acabo de crearla. Pues nada. Estoy muy emocionado. Y luego, pues ahí tiene una serie de recetas, que es lo que al final es lo importante de todo esto. tú si le quieres sacar partido, pues bueno, hay un montón de recetas que ya se ha hecho la gente. Supongo, yo no lo he hecho nunca, por eso digo que supongo que tú también te puedes crear las tuyas propias, y la verdad es que automatizan las tareas un montón. Es que me parece asombroso. Lo que me has comentado tú me ha puesto nervioso, lo de añadir favoritos y que se metan en Reddit later o sí, lo que sea. Puedes hacer incluso la típica bombilla esta inteligente de Philips. Sí. Pues bueno, también han sacado una API que permite la conexión con IFTTT. Qué, o sea, que tú, gracias a eso, incluso puedes cambiar la iluminación de tu casa enviando un tweet. ¿Sabes? Es que una cosa... Pero esto me agobia un poquito, ¿no? O sea, imagínate que yo controlo mi casa, monto un sistema de domótica como los que vanaglorian Philip y Mael TJ en mi charla. Uh-huh. Y... ¿alguien podría enterarse de lo que está pasando en mi casa con los disparadores? ¿Tengo qué seguridad tiene? No, a ver, hombre, depende. Si tú dices, enciende la luz de mi casa y lo haces por Twitter, indudablemente sí, pero que esto en el fondo está... Puedes mandar un... Supongo que se hará con otra cuenta, mandando DMs. O sea, no lo sé. En el fondo, esas bombillas se pueden... Tienen acceso desde Internet con sus propias aplicaciones y demás. Esto es una herramienta más, no te está, o sea, no te vas a poner casa Materrón, enciende la luz. Sí. Casa Materrón, he encontrado un ladrón y viene todo el mundo. Claro, bueno, pues, pero pues, bueno, sí. Que está bien que... A ver, yo básicamente para lo que lo utilizo es eso, que si marco un favorito en Twitter, pues es porque esa cosa me interesa o la quiero leer después normalmente. Más que me interesa, yo no marco porque qué guay lo que has escrito, no. Esta cosa interesante la quiero leer después tranquilamente cuando tenga tiempo. Sí, aquí pone save favorite tweets for to Evernote. Sí, aquí está. La verdad, entonces ¿verdad? Yo normalmente pues me lo envío a Instapaper. También lo puedo hacer a Pocket, a Fedia, a mil cosas más. O no sé, puedes enviar también a es que hay muchos servicios en internet. O sea, sí, lo estoy viendo. No, sí lo estoy viendo, pero es que verás, como ya te digo, acabo de darme de alta en mi usuario, ¿no? En IFTTT, y porque yo no tenía ni idea de cómo la gente puede empezar a trabajar con esto. ¡Anda, qué chulo! Pero si es que esto es una subnormalidad. No, es que esto es un asistente, un triste asistente, tío, qué sí, bueno. Sí, la verdad es que... Yo soy bastante tonto y me viene muy bien. Hay gente que sí, seguramente le saca mucho más partido. Yo tampoco... Ni me gusta mucho conectar una cosa con otra, porque yo intento diferenciar, porque tampoco uno tiene tiempo para verlo todo, pero a mí todo lo que me facilite el trabajo, pues me viene bien. Que si yo marque, sobre todo, el tema de los favoritos, porque muchas veces vas leyendo tweet, que lo lees pues en tu ratito muerto, vas para arriba o para abajo, pero después dices, joder, esto es interesante y me gustaría leerlo tranquilamente después. Pues yo ya te digo, esto es increíble, es que hay aquí, estoy viendo cosas de WordPress, y hay un new post track. Uy, yo, es que esto está muy bien, muy, muy bien. Luego también, increíble. Es que veo aquí que puedes publicar como un post algo que veas en Twitter. Esto es... Sí, lo puedes sincronizar, o sea, con Tumblr o, por ejemplo, que si yo tengo sincronizado, por ejemplo, Readability con Instapaper para tener lo mismo en los dos sitios. Que muchos dirán, ¿y por qué utiliza los dos sitios? Pues mira, porque en el trabajo... Porque puede caer uno. Mira, eso está bien. No, pero porque en el trabajo utilizo uno, en casa utilizo otro, y bueno, pues si los tengo los dos y como con esta herramienta es muy fácil, pues tampoco tengo que... Vaya, que no. No, pero esto es muy interesante porque yo tengo, por ejemplo, un blog que está muerto en WordPress.com. Y que fue las primeras pruebecitas que hice hace unos 3 millones de años, cuando apareció WordPress prácticamente. Y la verdad es que está muy interesante porque puedes activar que cuando se publique algo en un blog, se publique automáticamente en otro. Claro, ¿no? Y tiene una API que se conecta con Que también hay plugin que lo hacen, ¿no? Pero era que es una utilidad como otra cualquiera, ¿no? Esta, ya te digo, funciona muy bien porque luego sincroniza, o sea, trabaja, tiene para trabajar con la API de Buffer, no sé, de Lithium, Dropbox, de Evernote, de Facebook, de Flickr, Foursquare, Gmail, Instagram, o sea, es que están todos. No, es que esto es muy chulo porque, por ejemplo, mira, yo tengo estoy dado de alta en un servicio, que ya lo comento por si alguien quiere darse de alta, El servicio es Twitter Feed. Es Twitter Feed, luego te doy el enlace por si no lo conoces, que lo que te hace ese servicio es que cuando se detecta un nuevo campo en un feed, en lo que sea, pues lo publicas en distintos sitios. De modo que yo, por ejemplo, cuando publico algo en mi blog, en terates.com, en tortitas, el que sea, ¿no? Automáticamente en mi timeline o en el timeline que sea, aparece la publicación en Twitter. Entonces, con esto se podría hacer perfectamente. El servicio se llama Twitter sí, Feed, pero te lo dan. Pero es que esto es mucho más potente. Claro, claro. Porque tú puedes programar tu IFTT para que a una hora te haga una llamada, por ejemplo, para despertarte por la mañana, o que a una hora en concreto se te envíe un SMS recordándote algo. Oh, qué bueno, pues yo voy a... O lo que voy te decía antes con la voy web... A hacer una... Sí, sí, las tienes todas. O sea, o que te mande, por ejemplo, que a las 5, no sé, a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde te encienda las bombillas de Philips, o que te las apague, o puede decir que te haga una búsqueda de un hashtag en Twitter o en Feeder y que te lo mande por correo. Es qué bueno, tío. Que te mande la predicción meteorológica del día siguiente, que si tú recibes, que tú, por ejemplo, si tú en tu correo salva un correo, el adjunto de un correo, que automáticamente te lo suba a Dropbox. Qué bueno, qué bueno. Esto, que si va a haber un huracán en mi zona que baje las persianas. Por ejemplo, sí, sí, la verdad. O que si sube una foto a Instagram, te la copia a Dropbox. Qué o bueno. Si lo copia a Dropbox, que te lo copia a Flickr. Es tan potente como el uso que tú le quieras. Tiene, ¿no?, cosas de estas de iCloud y demás. O sea, por ejemplo, en mi foto. Sé que con streaming, las copias en algún lado. Sí, creo que con las. Te lo voy a mirar porque lo tengo abierto. Creo recordar que con la foto de streaming sí que funciona. Pues yo lo que quiero ver es si. ¿Tiene buscador? Mira, ¿esto? Si te metes en ifttt.com channels, que también tiene la opción arriba. Sí, sí, lo veo. Ahí te vienen todos los canales, digamos, con los que puedes interactuar. Sí. Creo que son 69. Y bueno, aquí buscas todos los servicios. Por ejemplo, el iOS Foto, que es lo que tú estabas preguntando. Sí. Pues mira, tiene. Cada vez que subas fotos nuevas, te la pueden mandar por correo, subirla a Dropbox, subirla a Google Drive. Si añades un screenshot, también lo puedes pasar. Salvar mi iOS Foto en SkyDrive. Sí, bueno, sí, lo veo. Qué funciona, okay, digamos, con la parte de iCloud, del streaming de foto, que es lo que en el fondo lo que tú tienes publicado en Internet. ¿Y dónde está aquí el BitTorrent Sync? Pues hay que buscarlo. No sé si está, aquí, la verdad que hay muchillas. Aquí tiene que estar. Pues no está todavía, no está. Pero habla que... ¿Tiempo al tiempo? Tendrán que implementarlo. Tiempo al tiempo, qué bueno. Me ha encantado, ¿eh? De verdad. Yo creo que puede ser, si sobre todo para los tiempos que corre, también tiene los reminders de ellos, ¿eh? Que no sé si lo usas. Y los contactos, que te copie, no sé, si añades un contacto, pues quizá que te lo agregue también a... No sé, sea, hay gente que igual no lo tiene sincronizado, pues bueno, si te añades un contacto al iPhone, sí, porque también te lo copie como un nuevo contacto en Gmail, por ejemplo, por tenerlo, si usas los dos servicios. Sí, sí, sí. No sé, yo creo que está bastante interesante. Y al revés, supongo. Y al revés. Pues sí, y yo creo que eso, que esto es muy potente, que yo no sé si hay mucha gente que ya lo conoce, gente que lo usa, o gente que lo conoce y no lo usa a fondo. Ya digo, yo tampoco tengo demasiadas cosas porque no me para a pensarlo. Pero sí es cierto que te ahorra tiempo, porque yo muchas veces pues se iba agregando a favoritos y después, cuando tenía un rato, pues iba mirando mis propios favoritos y me iba copiando al Instapaper. ¿Sí? Esto me lo hace solo y ya me despreocupo de esa parte. Y yo creo que bueno, que es bastante interesante, sobre todo porque es muy versátil, muy potente, y tú puedes ir creándote todas las reglas que quieras. Muy bueno, tío. Y bueno, que esto es gratuito. No sé si cuando pasas de un número de recetas, pues se hace de pago. Creo que todavía no, porque entre otras cosas creo que sigue siendo una beta. Pero bueno, supongo que con el tiempo, si cuando la quiten de beta, pues será así. Te dejarán, no sé, 10 recetas gratis y a partir de ahí, pues supongo que lo meterán de pago. Porque no creo que lo dejen todo abierto y gratis, aunque... si lo dejan, yo encantado, porque ya os digo que está genial. Date cuenta que aquí el valor que tiene esto es que esta gente tiene todas las cuentas de cada usuario. ¿Me explico? Bueno, sea, realmente... ¿Saben qué tiene cada usuario? O sea, el pero no tiene... lo que vale más dinero es tu información, ¿eh? Sí, pero ellos no tienen la información en sí, a ver. En sí, pero saben que yo tengo X servicio. Sí, eso y tiene, sí. Y tienen mi correo electrónico, ¿verdad? Sí, bueno, eso sí, pero que en el fondo quien te valida con Twitter es la API de Twitter. Y quien te valida en Facebook es Facebook, no son esta gente. O sea que ellos en el fondo están conectando, están haciendo el túnel entre un servicio y otro. Ya, bueno, pues yo qué sé. Bueno, pues nada, que me gusta mucho, ¿eh? Bueno, la gente que lo sepa, ifttt.com, y ahí pueden verlo. Están sonando notificaciones, soy yo. Porque no las oigo. Pues yo sí la oigo, y el problema es que me instala la beta de One Password, que no sé si tú eres usuario de One Password. Qué va. Vale, y... No me fío de nadie. No te fío de nadie. Bueno, no, yo me instalo la beta 4 de One Password y me está dando, o sea, funciona aparentemente bien. He podido meter, metí algunos datos de inicio de sesión y tal, pero hacer la copia de seguridad me está dando un error. Y esta es la notificación que me sale. Aquí en la ventana de notificaciones de Mountain Lion, pues error de copia de seguridad. Y porque esto supongo que hará una copia de seguridad cada cierto tiempo, pues por eso me está pitando. Tengo que desactivar. Yo la verdad es que, Dios, yo seré muy desconfiado, pero no... Bueno, de esto, si acaso hablamos otro día, porque yo esta mañana he estado liando por el app.net. Sí. Porque, bueno, yo utilizo, One Password, la conozco hace tiempo y tal, pero para mí, a priori, me parece una aplicación demasiado cara. No digo que no lo valga, y de hecho mucha gente la usa, y una aplicación potente, bonita, y quizá lo valga, pero para el uso que yo le doy, para mí, personalmente, me resulta un poco cara. Sobre todo en el tema del Mac, que vale 45 pavos, creo. Porque, creo que para ellos vale 6, pero bueno, no, o 7 euros. 45 euros, tío. Uh-huh. Entonces, ¿que está bien? Sí, pero es que yo tengo lo mismo con LastPass, que es gratuita. Bueno. Y tú dirás, es que si te compras la aplicación por 44 o 45 euros y esta gente te van a soplar 12 euros al año, pues en el año la amortiza. Pero OnePower cada cierto tiempo cambia de versión y hay que pagarla de nuevo. Sí, eso es como el Instacast, ¿no? Que cada versión te cobra un pastizal. Entonces yo, que es lo que esta mañana estaba preguntando y estoy intentando investigar un poco, son realmente las diferencias entre una y otra plataforma, y si acaso ya lo hablamos. Pero verá, el mismo ejemplo que te digo de Instacast, de quien le venga bien y lo quiera pagar, que lo pague. Yo Instacast, a pesar de que casi no lo uso, yo cada vez que el hombre este saca una versión nueva, me la compro, ¿sabes? Soy así de tonto, no sé, pero... No, a ver, si no... Entonces, ¿habrá alguien que One Password le venga bien y se la compre cada vez que salga? Sí, a ver, sin duda, si cada uno puede hacer lo que quiera, pero que en el fondo... Yo insisto, mi problema sobre todo es de desconfianza, que no me fío. Hombre, se supone que todo esto está encriptado... Sí, pero no me fío. Verá que prefiero, confío en mi cabeza. Verá, mi contraseña fundamental, la más importante, la tiene mi mejor amigo y mi mujer. Pero aparte de eso, yo soy el único que sabe mis contraseñas, ¿no? Sí, a ver, indudablemente la contraseña sería la contraseña maestra, como se llama y tal. Y normalmente eso... No la sabe ni Perry, esa la tienes tú en tu cabeza y tal. Pero luego sí es verdad que este tipo de aplicaciones son muy cómodos, sobre todo porque al final estamos enganchados y tenemos usuario en 500.000 sitios, porque yo no sé si te pasa a ti, entiendo que sí, porque a mí me pasa, que ves un foro nuevo de lo que sea, da igual. Sí, pero yo tengo una contraseña tonta, meto siempre la misma. Ya aviso, quien consiga sacar mi contraseña tonta... tiene acceso a todas mis tonterías. Para todos los foros yo utilizo igual una contraseña tonta, pero te quiero decir, y una cuenta de correo, además hay una cuenta de correo para la basura, que te la, sabes que te la van a llenar de spam y nunca la miras. Claro, claro. Y cada vez que entra pues dices vaciar 700 ítems. Pero, o así, pero no, pero que a mí muchas veces me ha pasado que llega a un foro y bueno, me voy a registrar. Oye, que este correo ya está. Digo, coño, que yo aquí entonces por aquí ya pasé, ¿sabes? Efectivamente. Porque estamos en mil sitios, o sea, que dejas de visitar. No. Y si igual hace 5 años estuve por aquí. Entonces, pero bueno, pues muchas veces pues, para foro o para el login automático que te rellene. O sea, yo tengo un, mi ordenador lo uso yo solo. Entonces, a mí tener para los servicios que más uso. Hasta que te lo roben, claro. Bueno, entiéndeme, que estoy diciendo de cosas que no me comprometen. Sí, o sea, sí. De foro, o sea, a mí me da igual si, si en el foro donde yo estoy de alta para BetorRent, pues entran, ¿sabes? Indudablemente mi cuenta de correo importante, mi donde yo tenga mi, mis cosas más serias, eso lo tengo a buen recaudo. Y también es cierto que esto de LastPass y de OnePassword, todo va encriptado y que tú cada vez que quieras acceder tienes que habilitarlo. O sea, si te roban el ordenador, la contraseña de maestra hace falta. Es verdad que si tiene la maestra puede ver todo lo demás. Oye, a mí me ha dado, has hablado de la contraseña, la cuenta de correo principal y demás, uh-huh. Y me asusté el otro día, tío, cuando se cayó. Es que mi cuenta principal sí. Ha sido siempre materron@gmail.com, donde pero está asociada a casi todo lo importante. Y cuando se cayó, te das cuenta de lo... Estás vendido. Yo acabo de crearme hace poco una nueva cuenta de correo. Yo materron.com es mío, ¿no? Uh-huh. Y como yo soy como Chus Norris, me he creado una cuenta que es gmail@materron.com. Y ahí estoy empezando a trasladar las cosas. Sí. Porque como no tengas un dominio propio, es que estás vendido, ¿eh? Totalmente. Uh-huh. Y con el dominio propio estás menos vendido, pero también. Uh-huh. A fin de cuentas, no deja de ser una máquina que puede fallar. Sí, pero es la máquina de mi casa. Verá que yo el dominio ese apunta al ordenador de mi vale, casa. Vale, sí, es tu máquina, te lo gestionas tú y tú haces tus copias y sabes lo que tienes. Sí, pero vamos, que terrible es todo. Sí, sí, esto es como cuando se cae Twitter, que la gente empieza a convulsionar. Pues porque sí. No se puede comunicar y Dios mío, demás. El mundo, bueno, se está acabando. Es cierto que hay servicios como los de Google o, bueno, cuando hace poco también se cayó Amazon y dejó uh-huh. de funcionar un montón de servicios porque todos están en la nube de, claro, de Amazon. Claro. Sí, lo recuerdo. Y si se le cae Apple iCloud, pues imagínate también la que se puede liar. Muere un gatito. Claro, igual que le tumbaron el centro de desarrolladores, pues le pueden tumbar. A ver, no deja de ser todo ceros y uno, electricidad, oh. Discos mecánicos, y si son de memoria también, todo puede fallar. Nadie está completamente seguro. Y bueno, pues al final. No están seguros ni cuando lo apuntan en papel, que mira Bárcenas con su libretita. Bueno, no entremos en política. Pero a mí me hizo gracia un tuit que leí por ahí. Dice, no me extraña que Bárcenas apuntase todo en la libreta con la mierda de ordenador que tenía. Que no tenía ni puerto USB. Eso es poca vergüenza, ¿eh? Entonces a mí me digo, es que mira, ya ni en lo digital ni en lo... Al final, la seguridad la ponemos nosotros y nunca vamos a estar totalmente... ni libre de hackers, ni de ataques, ni nada. Y eso cualquiera que tenga un blog, seguramente se la hayan pirateado y a partir de ahí es cuando ha añadido algo de seguridad. Pues sí. Alguna vez. Y bueno, otro tema que... Sí, con el tema de la seguridad lo iba a enlazar yo. El tema de la seguridad y el servidor propio en casa y demás. Que cuando te quieres montar algún tipo de cosas de estas y experimentar con servidores de correo y demás, en vez de hacerlo en la máquina principal, lo tienes que hacer en otra máquina. De eso ibas a hablar, ¿no? Sí, porque te puedes cargar... Te puedes cargar el sistema, te lo puedes cargar todo. Pues yo lo que utilizo son máquinas virtuales. Que te comentaba, no sé si te lo comentó a ti o me lo comentó a mí, Ragenau, ¿no? Uh-huh. Comentaba que hablásemos de virtualización y demás. ¿Tú qué utilizas para virtualizar máquinas? Bueno, para empezar, ¿tú crees que la gente sabe lo que es la virtualización? Pues no lo sé, pero lo explicamos. Y bueno, la virtualización de máquinas no deja de ser, por explicarlo fácil, instalar una máquina dentro de tu máquina. De forma independiente, montas una máquina, igual si es un OS X, Windows, Linux, lo que sea, en el fondo, en un archivo dentro de tu máquina, y lo gestionas como si fuera una máquina independiente en toda regla. O sea, se reinicia, puede instalar programas, puede... Y lo bueno es que es absolutamente independiente. Si quieres hacer experimentos... Claro, y, en, y si borras el fichero, adiós la máquina. Pero adiós. Así que nada, yo a nivel personal solo he utilizado Parallels, que le tengo instalado en Windows 7, porque muchas veces hace falta hacer cosillas en Windows. Sí, vamos, pero la cosilla es presentar la declaración, ¿verdad? Sí, y poco más. Manda narices que para eso... desde aquí mi cariño entrañable a los que desarrollan la web de Hacienda, ¿eh? Con su Java y su maravilla de programas. Y Java y sus muertos todos. Sí, sí, o el certificado, el gran problema del certificado digital de la Agencia Tributaria. Es que tiene WhatsApp. Es que yo tengo en el Mac, tanto en Sakura, o sea, en el MacBook Pro como en el iMac, tengo una máquina virtual, pero además con Windows XP, porque Windows 7 también da problemitas. ¿Eh? Bueno, ya te digo, yo solo lo he utilizado esa máquina y lo utilizar para eso, para presentar la renta y creo que para la actualización de un certificado digital de un teléfono, ¿sí? Android, pero tampoco me funcionó bien el tema del USB porque no pillaba bien el puerto y bueno, tampoco me acuerdo en qué quedó la cosa, hace ya tiempo que no la abro. ¿Parallel es el que utilizas tú? En casa sí. Luego, en temas de trabajo, aunque no trabajamos... Bueno, yo ahora sí estoy trabajando con Mac en el trabajo. Pero bueno, a nivel de... yo trabajo en una multinacional y ahí se utilizan máquinas virtuales para todo. Uh-huh. Porque es muy cómodo y muchas veces nosotros pues trabajamos así. Incluso si tú tienes que dar un curso de formación, pues al final sí, lo más cómodo es montar una máquina virtual. Tú tranquilamente montas la máquina virtual con las aplicaciones de desarrollo que hacen falta... Sí. Y cuando la tienes montada, pues la copias en un servidor y luego se distribuye a los portátiles de la gente que va a hacer el curso y tiene todo el mundo lo mismo. Pues sí, pues sí. Y la para verdad. Eso yo utilizo VMware. Sí, yo es la que utilizo. Que es la que más me gusta y luego está, ¿cómo se llama? La de Microsoft, leche. VirtualBox. El VirtualBox, que en teoría es la que están intentando que utilicemos más por temas de... Pero es que es una caca. De licencia, porque bueno, nosotros trabajamos con casi todo lo de Microsoft. Somos partner de ello y bueno, y ahí están, ¿no? Pero bueno, que a mí la que más me encanta, más que VirtualBox y Parallels, es un VMware que va como un pepino. Y de hecho... que de esto no lo sé yo, creo que leí hace poco, pero no me he parado a mirar mucho, y mira que me estuvo preguntando también por Twitter de Paquine, sí. Paco, un amigo de Extremadura, que porque quería virtualizar desde una tablet Android, virtualizar sí. Un Windows 7 o un Windows XP. ¿Desde una tablet Android? Sí, y creo recordar que con VMware hay alguna... Tiene un apellido, VMware no sé cuántos, que creo que sí se puede. Lo que pasa es que es bastante delicadito. O sea, hay que trastear mucho. Entonces no sé yo hasta qué punto... Yo no sé, yo el no sé cuánto que conozco es el VMware Fusion, pero eso es para no sé, que no... Vamos, lo de Android es la primera vez que lo oigo. Pues que todo dependerá también del micro y de todo que tenga, ¿no? Supongo que según la máquina, indudablemente... No lo sé. Pero a mí me pareció, yo dudé porque digo, joder, virtualizar desde una tablet. Yo qué sé, yo que es que, verá que las cosas están hechas para lo que están hechas. Virtualizar desde una tablet, yo qué sé, no sé. Claro. Verá que cada cual haga lo que quiera. Pero vamos, yo prefiero 100.000 veces tener un netbook que la pesadilla de virtualizar desde una tablet Android. Pero bueno, es que lo mismo es maravilloso. Tampoco sé para qué. Mira, aquí estoy viendo la noticia que sí, que la virtualización de VMware llega a las tablets de Android de Mac OS X para finales del segundo trimestre. O sea, que está ahí pendiente. Y son para las tablets, las Honeycomb de Android. Uh-huh. Así que bueno, tampoco sé hasta qué. No sé. Al final tiene que ser una tableta potente. Y tampoco va a ir muy limitado, entiendo yo, para quizá para conectarte a una máquina virtual y configurar algo, pero... Es que no le veo sentido porque si tú quieres... Vamos, verás, yo cuando Ay, yo las tablets, a la hora de ver un sistema operativo distinto al que lleva la tablet, lo que utilizo es una gestión remota tipo VPN perdón, VPN, oh, qué bruto, VNC y demás. Y ya está, simplemente. Mira, lo que es básico, o sea, y cualquiera que haya utilizado máquinas virtuales lo sabe y se da cuenta, que una máquina virtual come memoria como ya sola. Oye, ¿ese pitido ha sido tuyo? No lo sé. O es mi mujer la que está pitando por ahí. No lo sé. Pues, no. Bueno, cualquiera sabe. No, que te quiero decir eso, que come memoria mogollón. Tela. Y una tableta va muy limitada de memoria, con lo cual no sé yo, esta gente que habrá alimentado habrán dejado de... Pues sí, pues sí. Una cosa que te iba a comentar, a mí lo que no me gusta de Parallels, por lo menos en Mac, es que Parallels, cuando tú lo instalas directamente te mete un icono en el... ¿Cómo se llama esto? En el Launchpad. Sí. Te mete un icono de cada aplicación y es una pesadilla de cada aplicación de Windows. Te mete ahí, vamos, lo más grande. Y no lo soporto. Y luego, aparte, como te equivocas y te vas con fichero tal, le haces el doble clic tonto y ya se te arranca Parallels para arrancarlo. Como tenga extensión.exe. Sí, se te abre. No, en VMware también puede pasar, ¿eh? Pero de todas formas, el tema del VMware, el tema de Fusion, cómo funcionan las ventanas independientes y demás. A mí me parece que es la cosa más suave cuando copias y pegas, por ejemplo, estás navegando en una máquina, copias y se comparte el escritorio, o sea, ¿cómo se llama esto? Cuando copias, se copia en... Me he quedado en blanco. No sé. Se copia y se pega de... El portapapeles. Efectivamente. Clipboard. Premio para el caballero. ¡Qué fuerte! No me salía. Bueno, pues cuando copias y pegas en el portapapeles, pues la verdad es que con VMware funciona estupendamente bien. Y tiene ciertas cosas que me encantan. La facilidad para trabajar con tarjetas de red virtuales funciona muchísimo mejor en VMware que en Parallels. ¿Sabes para qué sirve bien el tema de virtualizar tarjetas de redes y demás? Conociéndote me lo imagino, pero cuéntamelo. Para conseguir espacio extra en Dropbox. ¿La has hecho alguna vez o no? No lo he hecho, o sea, tampoco. Pues tú coges, ¿pero sabes de qué va el tema o no? Explícanoslo. No, tú coges en Dropbox, tú consigues espacio extra invitando a gente. Uh-huh. Pero claro, si desinstalas Dropbox del equipo tuyo local y lo instalas de nuevo, detecta que es la misma máquina. Por la Mac, por todo, ¿no? Entonces, tú creas una máquina virtual y la máquina virtual lo que le pones como medio de arranque es un Live CD de Linux. Uh-huh. Entonces, desde el Live CD de Linux, cada vez que arranca con, como va a ser una tarjeta de red virtual, va a arrancar con una tarjeta de red diferente, con una Mac diferente y demás. Entonces, en esa máquina virtual instalas el Dropbox, identificándote con la cuenta de correo electrónico a la que has invitado. Entonces, directamente, como se ha instalado, te ofrecen el espacio extra. Claro, o sea, tú tienes... Apagas la máquina, vuelves a arrancarla y vuelves a realizar el proceso. ¿El número de la Mac ese se genera aleatoriamente? La Mac de la tarjeta de red se genera aleatoriamente. Entonces, cada vez detecta la máquina como una diferente. Y es absolutamente genial. A ver, vamos, yo no lo he hecho porque no, porque paso. Mira, a ver. Porque yo tengo 13 gigas y me sobra. Yo por eso digo, yo tengo espacio suficiente porque lo he ganado de otras maneras y distintos trucos que hay. Pero aquel que empieza con 2 giguitas y dice quiero un poquito más de espacio, claro. Pues con este método, con VMware, con VMware no funcionaba, ¿eh? Hace poco estuve explicando también cómo ganar un giga extra en Dropbox. Sí, yo bueno, digo, gracias, por cierto. Yo, de nada. No, yo, a ver, siempre que me entero lo tuiteo y tal, que es cierto que tengo bastante espacio y creo que tengo uso el 30%, no veo la necesidad de... Aparte, que bueno, que esto está muy bien, pero que no te deja de... Tienes que crear en cuentas de correo, que vale, que sí. En el fondo es... A ver, no es complicado, es tiempo. Claro. Y tú dices, me voy a pegar yo aquí dos horas delante de un ordenador creando cuentas, reiniciando máquinas virtuales para ganarme... Te dan 250 megas, creo, por invitación. No, ya va por 500. Vale, pues dice, para ganarme 2 gigas voy a hacer 4 reinicios de máquina. O sea, si lo necesito, igual sí. Si te puedes instalar el BitTorrent, sí, ¡qué claro, maravilloso! Eso te digo, a mí no me merece la pena, ¿no? Y bueno, y hay más servicios que están dando incluso más capacidad. Pero al final, no sé, yo creo que con esto pasa igual que con los dispositivos. Que estamos en una carrera de y yo más. Yo creo que nos estamos volviendo un poco locos. Pues sí. Que ni necesitamos tanto espacio, la mayoría de personas, porque al final guardamos cosas que no hacen falta. Al final tenemos cuentas abiertas, como decíamos antes, en 1000 sitios y realmente utilizamos 3. Sí. Y bueno, que esto crece. Yo entiendo que las compañías tienen que ganar dinero, tienen que vender, tienen que darse a conocer, que hay que vender teléfonos nuevos, que... Venga, y compra uno, y ahora véndelo y compra otro, y al final dices, joder, te están sacando 3 modelos de un teléfono la misma compañía en un año, eso es insostenible. O sea, y estamos generando una de mierda para el medio ambiente, pero que, bueno, que yo creo que ahora mismo el invento está así, las compañías tienen que hacer caja y nuestras manos están si entramos por el aro o no. La necesidad, a fin de cuentas, no las creamos nosotros. Claro. Y lo dice un caprichoso, ¿eh? Cuidado, que a mí me gusta otro. Que a mí me gusta todo y todo lo que se enchufe y todo lo que tenga lucecitas y botones o si pantalla táctil, me encanta, pero también hay que ser un poco, yo siempre lo digo, o sea, es como el síndrome de Diógenes digital, es que guardar todo, yo hago bastante limpia de fotos tal y al final en mi NAS lo que tengo salvado y luego replicado quizás en otros servicios, lo más importante, porque es que al final, ¿cuántas cosas tenemos guardadas que no miramos nunca? Muchísimas. Es como cuando tú, no sé si utilizáis una aplicación, la de Clean My Mac. Sí. Pues ahí te dice de cuándo no se usa una aplicación, por si la quieres tiene un desinstalador y tal. Y hay aplicaciones que no la abro hace 8 meses. Mira, te voy a decir un dato simple. Mi carpeta de descarga tiene 90 gigas. Claro, eso es el mayor basurero del mundo y nunca lo he limpiado. Eso es tremendo. Y es que ahí lo meto todo en la carpeta de descarga. Sí, sí, pero yo creo que lo hacemos todo. Y luego no hay aplicaciones que no usa nunca. Y oye, la mira y dice, oye, es verdad que no lo uso nunca, pero es que esto tiene una aplicación muy específica que es para esto y si la quiero. Pero cuando son aplicaciones, entre comillas, que tendrías que utilizar más y no la abre durante 8 meses, dice, mira, macho, desinstálala ahí, hace sitio. Hay algo aquí que no está funcionando. Claro, no sé. Yo de vez en cuando también miro mi cuenta de Twitter y cuando hay un sigo una cuenta que no se actualiza desde hace 5 o 6 meses, que no tuitea nada, joder, coño, ¿para qué sigo esa cuenta? No tiene sentido. Y no sé, y de vez en cuando pues hago limpia, porque, oye, si sigo a alguien es para leer lo que pone, porque me interesa. Si no escribe, ya no me interesa. Si algún día vuelvo a escribir, pues bueno, ya me lo encontraré por ahí. Pues sí. Entonces, bueno, yo de virtualización no sé qué comentar, alguna... Que bueno, en el fondo que se puede instalar una máquina del entorno que sea, Windows, si quiere pagar su licencia, si no vaya él, de Linux, que suelen ser distribuciones. Yo en el trabajo tengo una máquina de Windows y gran parte del trabajo lo hago en la máquina esa, o sea que no solamente son máquinas virtuales de prueba, o sea que se puede montar una máquina virtual de explotación. Sí, sí. Y de hecho, es que yo necesito trabajar con Windows en mi trabajo y la máquina Windows es, ¿verdad? Que la necesito y la tengo montada en un Mac porque necesito Windows en Mac. Y la verdad es que va perfectamente, ¿no? Funciona bien. Yo la única pega, por decirlo de alguna manera, que es verdad que tienen que ser máquinas con bastante memoria. Sí. Porque si no, más lenta. Y luego, además, hay máquinas virtuales que, por ejemplo, lo que yo estaba comentando, he montado una máquina virtual para desarrollar. Sí. Y quizá en esa máquina se están conectando 2 o 3 personas en remoto. Qué barbaridad. Entonces, pues necesita memoria porque si no, tú imagínate cuando tú arrancas un entorno gráfico de desarrollo que normalmente consume bastante recursos. Yo estoy con Wefi de Development Studio, no sé si lo conoces, de Eclipse, ¿no? Sí, y eso funciona bajo Windows. Y cada vez que arrancas eso, baja la potencia de la... pero te puedes pegar fácil media mañana o una jornada completa instalando, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque IBM es muy buena, lo que funciona, pero macho, tiene, eso tiene más secretos. Pero hasta que arranca. No, y después configurarlo para que haga lo que tú quieres que haga. Joder. Entonces yo ya te digo, o sea, yo he montado máquinas virtuales. Eso, gracias a Dios, lo hace mi jefe. Pues yo a veces me ha tocado hacerlo y es tedioso. Y luego eso, que se te conecte, no sé, a una máquina de ese tipo, con un entorno de desarrollo, no sé, de montado sobre... Es que al final vas enlazando una cosa con otra, por un lado está el servidor, la máquina virtual, 3 usuarios se conectan a esa máquina, con lo cual tiene que tener bastante memoria y un buen rendimiento, que te estás conectando por VPN desde otra oficina, y eso a su vez, esa máquina virtual se está conectando a un servidor que está montado en otra máquina, virtual o no. Sí. Entonces al final, bueno, a ver, la tecnología te lo da, pero que tienes que ir bien de memoria, que no puedes montar una máquina con 2 gigas o 4 gigas. Claro, porque... no, yo tengo montada la máquina virtual mía con, creo que son 8 gigas lo que tengo montado. Uh-huh. Como comprenderás, tengo 16 gigas de RAM, ¿sabes? Y la verdad es que va muy bien. Sí, pero bueno, yo lo digo también a nivel de empresas, que muchas veces es verdad que se intentan ahorrar costes y dice, mira, aquí todo el mundo con 2 gigas tira o con 4 gigas tira. Oye, depende. Sí, tira depende. Para un uso normal de un computador. Pero en el momento que te metes a hacer cosas de estas, necesitas meterle memoria y para eso cuesta dinerito y hay que invertir. Uh-huh. Igual que pues cuando... Te voy a comentar un uso bastante interesante de virtualización de máquinas. Uh-huh. Tú, por ejemplo, imagínate que tienes un ordenador, pero no tienes dinero para un smartphone, ¿no? Uh-huh. Pero tú quieres utilizar WhatsApp. El WhatsApp, no voy a decir lo que es porque todo el mundo lo conoce. Uh-huh. Si quieres utilizar WhatsApp, hay una forma de instalarlo en Linux, en Ubuntu, vamos. Bueno, en Ubuntu, en cualquier distribución de Linux derivada de Debian, vamos, con paquetes dev o lo que sea, pues tú puedes instalarte un emulador de Android en una máquina Linux y tener un WhatsApp y un método, bueno, si la gente quiere lo cuento en el siguiente de divagaciones. Sí. Pues yo, por ejemplo, no tengo una máquina Linux porque no trabajo con Linux. Pues lo que puedo hacer es crear una máquina virtual chiquitita y meter el WhatsApp en esa máquina virtual con Ubuntu o con, ya digo, con cualquier distribución, pues, derivada de Debian, y tengo mi WhatsApp en... Sí, supongo que en una virtual. En un simulador de Android o algo así, ¿no? Sí, el emulador. El emulador de... Sí, que viene con el SDK. Yo algo de eso vi. Yo, la verdad es que WhatsApp, con el potencial que tiene y el uso que tan extendido que tiene... No sé cómo todavía no ha querido sacar una aplicación para que... Porque no les interesará, porque eso lo hizo Line. Sí, Line lo Line. Tiene. Y, igual Line, que el Line. Y en Mac tenemos el eMessage. Sí, y sí. WhatsApp está ahí resistiéndose. Bueno, no sé, o sea, a ver. Se resiste, pero sigue funcionando. O sea, sigue siendo el líder, ¿eh? Sí, y es una... A ver... pero que para mí sería mucho más cómodo, si estoy en el trabajo y alguien me escribe, en vez de estar mirando el teléfono, pues escribirlo desde el mismo teclado, que para eso está el teclado. Sí, sí, sí. Mucho más cómodo. Pero bueno, que si acaso ya hablamos de eso, de cómo hacerlo en un próximo capítulo y algunas cosillas más que se quedan en el tintero, sí, porque sí. Después de este verano yo creo que hemos estado ahí dándole vuelta a la cabeza, uno está relajado, tranquilo y siempre se te ocurren mil cosas para hablar. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya me estoy terminando de deshidratar aquí con el calorcito que tengo en el despacho. Creo que vamos a tener que descansar para tomar un cafelito, ¿no? Sí, vamos a descansar, que ya llevamos un ratito grabando. Pero dentro de poco tenemos que volver a grabar, ¿eh? Sí, sí, dentro de poco, porque esto... Yo creo que venimos así con un poquito de ansia de grabar después de este veranito. Sí, sí. Pero bueno, mira, no está mal. Publicamos el 13 de agosto y estamos ahora, ¿cuánto? O sea, 5 de septiembre... Dios, cuando mira, se pueda, la semana que viene después de la keynote ya haremos algún comentario de lo que se ha presentado. Sí, a ver. Que a mí, yo, ¿tú lo vas a ver en directo? Yo espero verlo. Si... Yo ya le he pedido permiso a mi mujer. Digo, ¿tú te puedes hacer a la idea de que me voy a sentar a las 7 de la tarde y no sé cuándo me voy a levantar? Pues a las 9, si esto ya últimamente cada vez dura más, son 2 horitas. Sí. Me ha dicho, asombrosamente, me ha dicho, sin problema, cariño, que sí, que no hay ningún problema. A mí yo he hecho la misma pregunta. Yo he estado llorando. Y me han dicho lo mismo, me ha dicho, sí, cariño, sí, pero me lo ha dicho con un tonito como, hijo mío, no tienes arreglo. No, pero no, a mí el tonito de no estoy escuchando lo que me estás diciendo. Las mujeres son maravillosas, sí, son las que dominan el mundo. Oye, por cierto, tú sabes, porque has leído eso que están comentando por ahí últimamente, de por qué las mujeres viven más que los hombres. No. Porque Dios les concede el tiempo que han perdido intentando aparcar el coche. Me van a dejar de escuchar a las mujeres. Que no. Que lo digo con todo el amor. Anda. Bueno. Pues nada, que. Ha sido un placer. Y nada, nos despedimos ya hasta el próximo capítulo, que esperemos que sea pronto. Perfecto. Hasta luego. Venga, Miguelito, hasta luego. Nuestra página web es www.divagacionestecnologicas.com. Asimismo, puedes escribirnos un correo a podcast@divagacionestecnologicas.com. Nuestra cuenta en Twitter es @divtecnologicas. Y este podcast se encuentra disponible en ebooks, Spreaker y iTunes, donde puedes dejarnos tu reseña. Hola, soy Juanjo Tchaikovsky. Y me gusta el consultorio Entérate porque escucho misteriosidades asombrosas. ¿Pero cómo puede ser esto verdad? No, pues verdad. Vídeos de internet. Papá, quiero ver Blancanieves y los siete enanitos. Claro, y le sale los siete enanitos dándole a Blancanieves. Esto es muy feo, ¿no? Mamá, ¿qué le está haciendo mudito a Blancanieves? Hablan también de redes sociales. Sí, hombre, que me está esperando. ¿Conoces a Amanda 13 que vive en los alrededores de Sevilla? Que de gente guapa y en Sevilla, no lo sabía. De fantasía. Y se veían los colorines. ¿Tú no has visto eso nunca, los colorines? Y sale el rojo, amarillo y el azul. Es muy bonito. Claro, y esto era precioso. Ahora solamente puedes verlo si pones los dibujetes estos de los ponis. Que... Pero ya está, si no, no lo ves. My little pony. De publicidad. Sí, es un bote magnífico. Blanco con el azul. No, los que lo han fabricado no saben nada de marketing, pero es magnífico. Porque la etiqueta no llama nada la atención. También hablan de cómo comprar cosas online. Esto me ha costado, agárrate de los piños, 10,54 euros. Con 54, no con 53 ni con 52, sino 10,54 euros. ¿Y si tenemos dudas, nos hablan de la isla de la fe? Pero, Screener, en realidad tú te has comprado la película, ¿eh? Sí. Y tú la has grabado con tu cámara de vídeo en tu casa. Uh-huh. A eso me refiero por Screener. Claro, porque todo el mundo graba con su cámara de vídeo sobre la tele, que es mucho más cómodo. Claro. Sí. También hablan de dispositivos de almacenamiento. ¿Coseo? Claro, eso, le metéis lo que le guste al niño y si va una amiga vuestra, se sienta detrás, también le metéis lo que le guste. Claro, este ha sido nuestro consejo de hoy. También nos cuentan algunas de sus anécdotas. Yo desaparecí de ahí. La gente se preguntaba dónde estaba Miguel Ángel Terrón. Pues porque yo solamente le tengo pánico a una cosa en esta vida, y es a las cucarachas. Había como 50, 60 cucarachas dentro. Habían anidado. Ya sabéis, si queréis escuchar como yo mientras compongo musiquita, el consultorio Entérate, búscalo en YouTube, Ivo, o el explique, creo, no sé. Busca. Dime, niña, ¿a qué se te han olvidado las octavas jornadas de podcasting de este año, tía? Ni de coña, eso es del 4 al 6 de octubre de 2013. Menos mal, yo pensaba que te iba a pasar como el año pasado. ¿Has hecho la reserva en el Hotel Rafael Hoteles? Sí, en la calle Méndez Álvaro 30, Madrid. Exacto, al lado de Atocha. Por supuesto. Muy bien. ¿Y el vuelo desde Canarias ya lo tiene o qué? Lo cogí el otro día que me avisó mi hermano. Ya, pues entonces está todo más que preparado. Si tienes alguna duda de último momento, ya sabes que te metes en la web jpod.es/jpod13 y apañado. Eso ya está hecho. Ya, pues entonces nos vemos ya mismo, ¿no? Un besito, guapa. Adiós. Adiós. Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13.